El misterio de la creación, ese instante sagrado. Hola, bienvenidos a El Misterio de la Creación, un nuevo encuentro aquí en el aire de Radionauta, la 106.3, que cada domingo a la noche habilita este espacio de reflexión en el que invitamos a diversos artistas para compartir aquí en un rato sobre el proceso creativo. Ese es el leitmotiv de este encuentro, de esta conversación, de esta charla pública en la que intentamos reflexionar en los tiempos en los que vivimos. A veces puede ser una proeza, una utopía, pero más de uno se siente interpelado por esta propuesta y logramos durante una hora repasar todo lo que se ha hecho y lo que se hace en pos de la creación. Para el día de hoy, en el amanecer de la primavera tan esperada, tenemos a Julián Rossini, quien ha venido a charlar aquí. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué haces, Mati? Bien, bien. ¿Esperabas vos también la primavera? ¿Cómo? La lógica del 21, que es el día que uno espera la primavera y fue un boicot total, no sé, eso viene siendo medio así todos los años, ¿no? Como ahora ya volvimos a la primavera y antes también. Solamente el día que todos esperábamos, 21 de septiembre, para salir y estar, no, ese día tenemos que quedarnos adentro. Es como si fuera medio propósito, ¿no? Una estación vinculada a la fertilidad, en donde también aparecen las flores, que después serán los frutos. Oportuna charla la de este momento, porque tenemos a un Julián Rossini que está colmado de nuevas producciones. Quizás el invierno fue un momento de ensimismamiento, de encierro y de producción. Sí, o sea, en mi caso, este año y el anterior, bueno, construimos un espacio acá en La Plata junto a un montón de gente y otros grupos, ¿no? Que se llama Boulevard 32, que es un estudio abierto a la comunidad artística, digamos. El hecho de estar ahí cotidianamente, ¿no? Transitando con mis proyectos y los proyectos de otros, sí, hace que justamente una estación como en el invierno, que uno se queda más adentro, bueno, en mi caso yo estaba adentro de una sala de ensayo y de un estudio de producción musical, así que fue... Estos meses han sido, sí, de mucha actividad, no solo con mis proyectos, digamos, y proyectos de otros que me encantan, así que hemos trabajado en varios discos, sí. Sí. ¿Es un home studio? Es un home studio con, digamos, con una proyección de crecimiento que ha dado, bueno, inversiones o, digamos, trabajos con otros artistas, digamos. De por sí se entiende que el estudio en sí mismo, bueno, una cosa es un estudio, ¿no? Como ser guión o estudios consagrados, y otro es un estudio que va en pos de crecimiento, que se hace con la actividad artística de varias gente que aporta o que lo ve de una manera cooperativa, digamos. Ajá. Bueno, es un espacio donde todos lo usamos y en función de nuestros proyectos, nuestras necesidades, y todos aportamos, digamos. Entonces hay equipos de muchas personas, y así funciona y así crece, digamos. Cada día, bueno, hay... Vienen nuevos proyectos y, bueno, nuevas cosas, nuevos aparatos para trabajar y va. Es como para salir un poco de, digamos, de la recesión que tenemos, ¿no? A nivel social y uh-huh. Es como, bueno, tratar de hacernos el aguante entre todos, volver a eso, autogestionarnos y producir. Claro, el cooperativismo y poner entre todos como para llevar adelante la idea artística, por fuera, al costado... en paralelo a esa producción y, masiva, sí, digamos. Y claro, yo creo que es una especie de, bueno, de acuerdo colectivo, ¿no? Que nos sirve a todos. O sea, está bien, está en una casa donde viven personas, pero a la vez es un espacio grande, entonces pasa a ser un espacio de todos. Y de alguna manera eso es una forma de ayudarnos a producir, a crear. Y bueno, estamos en eso, ¿no? Con varios músicos. La vida en pensión es un estadio que muchos de los que vinimos de otras ciudades a la ciudad de La Plata nos toca. Nos toca, la atravesamos. Y esta persistencia, bueno, ahora puede ser una necesidad de volver a compartir porque no alcanza el dinero. Claro, sí. Pero ya ha sentido la necesidad de decir, bueno, chicos, se van todos a sus casas. Quiero estar solo, quiero estar en pantuflas o lo que sea. Como en el caso, digamos, pensando, teniendo en cuenta la prolífica actividad que te ocupa todos los días, Bueno, ¿en qué momento, no? Sí, hay que mediar. Yo creo que es una especie de acuerdo. O sea, este lugar existe desde hace 5 años como casa donde están unos amigos, donde yo viví un tiempo hace un par de años y después me fui a otros lados y bueno, volví, la necesidad también, bueno, volví de un viaje y me volví a vivir a esa casa y ahí armamos el lugar como más profesional y fue una especie de pacto interno, ¿no? De decir, bueno, che, ya sabemos cómo es esto. O sea, vamos a estar en un lugar donde viene toda gente, todo el mundo, ¿viste? Todos los días, ¿viste? Tomar birra, fumar porro, no sé, estar ahí, ¿viste? Y entonces, como que más o menos hay un límite que, bueno, nos podemos administrar o no, ¿viste? O sea, dependiendo de quién viene, qué hacer, cómo, bueno, nos distribuimos al trabajo, un día uno descansa, otro día otro ayuda, otro. Pero bueno, sí, hay un pacto que ya tiene que ver con que, bueno, el lugar se financia entre mucha gente, entonces estamos al servicio de. Me parece que es eso. En mi caso, provisorio, un espacio para vivir también no significa que yo lo proyecte ahí desde ese lugar. Claro. El espacio ya empieza a trabajar como un espacio cultural, ¿no? Que uh-huh. crece y de golpe ya es independiente de quienes lo empezaron ahí viviendo, ya es de mucha gente. Ese es el proyecto del Boulevard 32, digamos, sí. Claro, y pensaba, bueno, en la forma de trabajar, digamos, porque digamos las casas comunales, comunitarias, son conocidas, digamos, hay historias, sí, claro. De las casas en donde se han hecho cosas y se ha llevado adelante, digamos, la obra de diferentes personas, y algunas terminaron muy mal, sí, digamos. Sí, claro. Claramente. Ahí, bueno, estos pactos que ustedes hacen pueden estar más o menos escritos, pero bueno, hay que... No, sí, hay que transitarlo. El día a día es el día a día, ¿no? Obviamente, un día te despertaste y sí, la sala es un quilombo, la cocina también, y viste, ya no es, bueno, el espacio de trabajo y la calle ya se mezcla todo, ¿viste? Entonces, sí, obviamente, pero creo que, o por lo menos a mí, un aprendizaje tremendo esto de trabajar en conjunto con mucha gente en función de proyectos artísticos, ¿no? Yo, ahí ya hay algo que trae cosas positivas, digamos. Me parece que todos lo vemos y todos somos cómplices de esa situación, digamos. Los que estamos ahí día a día y los grupos que vienen también, que se empiezan a sintonizar y empiezan a aportar también un poco más. Bueno, yo me quedo, hago estas horas o te doy una mano acá o grabo este proyecto. O te traje, che, tengo un proyecto para grabar, ¿cuánto hacemos? Bueno, vemos, ¿viste? En función de cada proyecto también evaluamos y vemos qué hacemos. Es un espacio de crecimiento, digamos, y de proyección, ¿no? Lo llamamos así. Es un, no sé si es fenómeno, pero sí un modo de resignificar las casas de esta ciudad de La Plata, también un poco para... desatomizar, que digamos que no pase todo por Capital Federal, que no haya, sí, que claramente. Ir siempre a Capital Federal. En su momento me acuerdo de alguna otra charla que hemos tenido, Mar del Plata emergía como una ciudad que aportaba músicos, aportaba cierta sonoridad, en este momento por ahí también se habla mucho de Mendoza. Sí. Te toca estar ahí como escuchando, sí, trabajando con muchos proyectos que te haces espacio, digamos, como para evaluar, che, mirá esto, me gusta lo que está sonando. Sí, bueno, o sea, justamente en esta actividad empecé a producir, siempre me gustó producir música, o sea, producir a nivel grabar, ¿no? Al principio lo hacía en mis proyectos o en algún disco, por ejemplo, con Pablo Vidal o algo, que yo me encargué de esa parte con medios muy básicos, ¿no? Una plaquita de sonido, 2 canales, con un micrófono y una compu. Bueno, como te decía, producto de un espacio colectivo y algo, hemos logrado conseguir mejores cosas, ¿no? Uh-huh. O mejores recursos para llevar a cabo, no sé, hoy por hoy grabar una batería en un espacio acústico, poder hacerlo en varios canales, digamos, o sea, hoy contamos con esa disponibilidad, entonces la producción crece y me ha tocado ponerme en el rol de productor de otros proyectos, ¿no? De algunos de los que toco o los que mismo que grabo, que empiezan a ser como, bueno, yo te lo grabo, y de golpe me empecé a meter a nivel arreglo. Entonces estuve trabajando ya con Rosario Huertas, por ejemplo, en ese lugar, con una banda marplatense, se llama Sud, también, en el disco de Llaman y los Pilares de la Creación, muchas cosas se grabaron en el estudio ese, además de otros estudios, ¿no? Que donde hemos grabado las bases, pero también me he metido, es que escribí los arreglos de cuerdas. Entonces empecé a trabajar en producción artística de otros proyectos, digamos, una cosa que un aprendizaje tremendo, porque después me nutre para hacer también mis cosas, digamos. Y el lugar de la producción aquí en el espacio del Misterio de la Creación durante el programa siempre se ha hablado como un espacio de disputa, de diálogo, en el que se retroalimentan las propuestas y esa delgada línea en la que la idea del productor empieza a influir en la del artista, digamos, sí, sí, sí, ¿no? Claro. Que requiere tus servicios o que te pide algo. ¿Eso cómo tratás vos de mantenerlo a raya, de no contaminar, por decirlo de una manera, de la sonoridad Rossini a, por ejemplo, a otros proyectos? Sí. Bueno, eso es muy difícil que no suceda, digamos. Uno dice que no al principio y es como medio una especie de engaño. Porque en el momento donde uno interactúa con el otro, me parece que uno empieza a dejar. De todas maneras, hay proyectos que demandan por sí solos, ¿no? El proyecto, no por la persona. Yo creo que lo que trae un artista a veces demanda por ahí más meterse un poco más, y no porque el artista no lo sepa o no cosa, sino porque hay una especie de interacción mutua en lo de decir, bueno, quiero hacer mi disco y quiero que pase algo nuevo. O hay otras personas que traen todo cerrado, digamos, dicen, no, estos son los arreglos, está así. En el caso, por ejemplo, de Rosario Huerta, que ya hace un folclore, viene de Jujuy, digamos, y tiene todo un mundo así de música andina muy grosso. Ella tiene sus arreglos, porque es compositora y arregladora, y bueno, tratamos de trabajar en función de sus arreglos y sus movidas para desarrollar. Pero hay una especie, alguna apuesta, hay ciertas sugerencias que yo le puedo hacer, pero en otros casos, poner a otros artistas, no, directamente trabajamos sobre la maqueta estructural de una guitarra y una voz y construimos los arreglos, ¿no? Entonces, ahí ya hay toda una mano más. Pero sí, el productor yo creo que termina siempre siendo como una especie de, no sé, de, es una ayuda o, sí, un trabajo en conjunto que donde uno pone mucho, ¿no? Uno empieza a formar parte de un proyecto que por ahí no es un proyecto a largo plazo, sino que está condicionado al tiempo que demanda ese proyecto, pero donde ya lo haces propio un poco, digamos. Claro, y también para apuntalar una identidad. Y sí, sí, sí, sí. Me parece que cuando uno, en todos los ámbitos de la vida, creo que cuando uno produce más, o sea, no solamente lo artístico, me parece que hay más aprendizaje, hay más oficio, empiezan a aparecer como dinámicas que ayudan a que uno pueda construir más relatos, no sé, como para el día a día, digamos. Estamos hablando con Julián Rossini, egresado de la UNCI, de la Universidad Nacional de Quilmes, en la carrera de composición, y que ahora, desde un emprendimiento cooperativo, como ha dicho que es el Boulevard 32, persigue su identidad, ¿no? Está todo el tiempo ahí trabajando en el diálogo con otros artistas y buscando la identidad propia. Sí. Va madurando. Siempre es un camino. Siempre el camino es transitable, ¿no? Como que no creo que se llegue nunca a un estado, bueno, acá ya tengo todo, los elementos vengan a mí, que yo los puedo iluminar, ¿no? Eso no sucede nunca en nadie. Me parece que siempre es una renovación cuando empezás a trabajar con alguien que no lo habías hecho nunca, o con alguien que trabajás, pero bueno, querés encarar un nuevo disco, y bueno, hay todo un mundo por conocer y por aprender, ¿no? Creo que hay que mirarlo siempre desde ese lugar, ¿no? Y entre esos mundos que, bueno, te tienen involucrados, en algunos los firmás con tu nombre bien ahí al frente. Este año 2017 has ido mostrando has ido orejeando las cartas, han salido algunos adelantos, como el de Nogal, que bueno, por mayo fue, el mes de mayo fue que subimos el simple. Con dos canciones que grabamos en este estudio nuestro, el Boulevard 32, en una toma directa para unos videos, como una especie de adelanto del disco, ¿no? De Lima, que está siendo trabajado, justamente producido por Ariel Schlichter, que era un compañero mío de la Universidad Nacional de Quilmes, que bueno, es un gran músico, que vive en Boedo, en Capital, y él tiene su estudio. Bueno, ahí trabajamos esos temas. De hecho, yo me corrí completamente del rol de productor, siento que soy el que aportó las canciones y la instrumentación. Y los arreglos y todo pasan por mano de él, digamos. O sea, y está buenísimo trabajar así porque justamente me libera de ciertas presiones en donde en otros pongo ese lugar. En este espacio ya soy el que compuso, pero no el que arregla, digamos. Está bueno, ¿no? Para Lima, que así se va a llamar el disco de Nogal, habrá que esperar un poco. Acá la novedad que vamos a presentar durante el programa de hoy son las canciones que componen el disco, que bueno, forma parte de una fotografía de ese momento de Julián Rossini, con elementos que vienen de otros contextos, como eran las memorias del Nogal. Y bueno, acá armadas, así que durante el programa de hoy vamos a escuchar algunas de esas canciones, todas no, porque obviamente tendrá ahí su evento de presentación, su cuestión especial. Aquí una licencia que se toma, un adelanto. Un adelanto, sí. Una especie de avant-premier, pero no. Porque está bueno, está bueno. Vamos a escuchar algunas de las canciones. En principio vamos a arrancar por el principio. Aquí el hombre que ha resignado el mar ahora se pone en diálogo con las sonoridades de este Río de la Plata. Así que abre la obra esta, este nuevo disco que se va a llamar Abril. Abril, sí. Abril. Vos lo dijiste en el principio, como dijiste fotografía, me pareció... genial ese, porque es eso, ¿no? De hecho, la tapa del disco es una fotografía de Juanches, que es un fotógrafo, no sé, que le ha hecho fotos a Llama, ¿no? A Prieto. Y nada, es eso, ¿no? Es como una especie de toma de un momento. El disco se grabó en el mes de abril en un estudio de grabación con músicos marplatenses de la escena, más que nada, del jazzística de la ciudad, que es bastante efervescente. Y es eso, es como, yo creo que es la toma de un momento particular. El mes de abril en Mar del Plata suele ser particular para los que yo hace muchos años que no lo transito, digamos, o sea, el día a día, pero termina ese furor de vacaciones y verano y como colmada la ciudad y bueno, vuelve a suceder, a empezar todo otra vez, ¿no? En el mes de abril, como que resurge la ciudad de todo eso. Hay algo particular en eso, no sé. Abril, mes del signo de Aries, así que en algún momento podríamos preguntarle a alguien que le haga la carta astral a este disco. Por lo pronto, si es de Aries, va con todo para adelante. Escucharemos el candome del derrape, el primer tema de Abril, nuevo disco de Julián Rossini, que escuchamos aquí en El Misterio de la Creación. Thank you. un artista y el misterio de la creación. Seguimos en el misterio de la creación. Acabamos de escuchar Candombe del Derrape, obra que lo tiene a Julián Rossini como su autor. Sí. Y remitiendo otra vez a aquella charla que en un momento hemos tenido, en donde acercamos embajadores, nos conocimos, empezamos el intercambio sobre las actividades musicales de este marplatense. Dijimos en el bloque anterior que resignaste ahí el mar. Dijiste que hace mucho tiempo que no vas. Un saludo a la familia, sí, claro, todas estén escuchando. Y recuerdo que decías en aquel entonces que el folclore y las músicas, ¿no?, de raíz, y en este caso las que tienen que ver con esta zona, todavía estaban ahí, las veías como, no sé si la vereda enfrente, pero no estabas relacionado. Sí. Este candombe de rap es como una especie de encuentro en esas de esas sonoridades en las que te formaste, sí, ¿no? El jazz que mencionabas, sí, ahí, sí, de Mar del Plata, puesto en diálogo con el candombe. Contanos ahí cómo fueron. Una ciudad además que no pasa desapercibido el candombe. No. El partido. Sí, no. Hay bastante actividad. A mí la música de Faturuso, por ejemplo, digamos, por nombrarte un artista, me voló la cabeza cuando llegué a ella, digamos. A partir de ahí, bueno, Eduardo Mateo, digamos, de toda la movida uruguaya, siempre me pareció impresionante. Así que nada, ya la transité. De hecho, en el disco anterior de Nogal, a este que estamos haciendo ahora, digamos, Memorias del Nogal, arranca también con un candombe que se llama El Legado. Entonces también hace tiempo que vengo un poco, o sea, siempre algunas melodías o cosas surgen desde ese lugar, y en este caso sí, o sea, directamente está desde el nombre y todo, ¿no? El tema es como una especie de ironía, ¿no? Como, bueno, empezar de una forma destrabada, ¿no? El de rap, de estar, bueno, arrancamos, viste, con el pie izquierdo, pero está todo bien, digamos, significa un poco eso, pero... Está interpretada por músicos esto que están muy curtidos en los géneros, digamos, sobre todo en el jazz, así que también se abrió otra puerta, digamos. La canción está compuesta desde hace 3 años más o menos, la interpretamos este mes de abril, digamos, de este año, que fue grabada en el estudio en Mar del Plata, así que también pasaron otro montón de cosas. Esta es una versión, una posible versión de otras múltiples que puede haber, digamos. Yo creo que es así. A Mar del Plata, sin embargo, en el verano estuviste participando del Festival Cuero. Cuero, ¿no? Sí, sí. Carnaval. ¿Cómo, sí, estuviste en la organización o simplemente fuiste a tocar? Conozco muy de cerca a los organizadores, que son, bueno, marplatenses también. Así que sí, no te digo que trabajé en la organización del festival, pero sí estuve ahí. La verdad que se movió muchísimo, se hicieron muchas notas, se hizo difusión. En Mar del Plata, ese mes particularmente, ese fue el festival número 4 o 5 que se hizo, digamos, de distintas organizaciones, así que para lo que es Mar del Plata o la música independiente, fue un éxito ese mes, digamos, ¿no? 5 festivales, 6, que todos fueron muy convocados, ¿no? Como, la verdad que estuvo buenísimo. Nosotros tocamos con Nogal ahí, sí. La idea de un festival o la dinámica de un festival de reunir a un montón de bandas era, no sé si patrimonio, pero sí algo que era posible de organizar siempre que tengas la superestructura y toda la parafernalia. En este caso, por eso te pregunto desde si estuviste en la organización o si tenés contacto, como para que nos cuentes un poco cómo también las dificultades y las ventajas, sí, ¿no?, de estar por fuera de un, no sé, un Lollapalooza, por decir, sí, sí, que son como familiares. A full. No, y de hecho ya, o sea, yo creo que se parte del vamos, eso también yo creo que es un acuerdo común entre la cooperativa que lleva adelante, ¿no?, un evento así. O sea, uno está planeando un evento con figuras, que por ejemplo estuvo Moro y Mambo, estuvo Peces Raros, que esas son las bandas más, fueron las bandas más fuertes, digamos, del show por la trayectoria, por la convocatoria. Pero bueno, pero estamos hablando de grupos, digamos, no vino a tocar, no sé, a Berizzo, no sé cómo decirte. O sea, siempre, bueno, trabajando con este mundo que nos toca, que transitamos, que es de los artistas independientes y la autogestión. Entonces, uno sabe que de entrada no es un buen negocio, capaz. Digamos, vos decís, querés ganar plata de este festival y si lo pensás de ese lugar y no lo haces, ¿no? Los organizadores ya lo sabían de entrada eso, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay un valor agregado que es toda la gente que está laburando en pos de algo, ¿no? De algo que va mucho más allá de un bien material o de algo palpable, ¿no? Tiene que haber una idea, un concepto o unas ganas de que algo crezca, ¿no? De que se genere, de que todos los que estamos trabajando día a día, de que cuando digo todos, somos todos. O sea, por ejemplo, vos hoy en tu rol de comunicador, digamos. O sea, todos los que trabajamos en este mundo, bueno, empecemos a ver resultados, ¿no? De lo que hacemos. Me parece que eso se está contagiando lentamente. Está el panorama, vos también lo debes saber, de hace 5 años acá también ha dado muestras de que, bueno, algo pasó, digamos. De golpe hay bandas que uno las veía acá en la ciudad, que llevan 10, 15 personas, que hoy hacen 4 Nicetos, no sé, digo, el caso del Mató, ¿no? Y bueno, y se van y hacen giras afuera y agotan. Bueno, uno dice, bueno, algo pasó, ¿viste? Sucedió eso que uno, bueno, visible en una banda, en 2, en 3, pero en un montón que están atrás que empiezan a, también a salir y a decir, bueno, acá estamos. Creo que se empieza a ver. Entonces, valió la pena, por decirlo. Bueno, no sé los resultados, pero es medio como te decía al principio. Pensaban que iba a salir plata y no, seguramente de entrada no, por ahí no fue así, pero no importó porque ahí está y ahora se hace de vuelta, digamos. Entonces, bueno, sí, algo dejó. Sí, también es como, de algún modo, pensando en Mar del Plata, que siempre por ahí es asociada a una imagen de ciudad de vieja. Sí, sí, ciudad vieja, viejos, sí. Claro, sí, como sí. Que siempre está esa, ¿no? Porque Mar del Plata no pasa nada, porque está lleno de gente grande que viene a pasar sus últimos días. ¿Viste? Una imagen medio tétrica. Pero bueno, esta, digamos, como una nueva escena que también se pone en diálogo con otras ciudades, como para demostrar también que, como en el caso, por ejemplo, del proyecto del Ruta Nacional Canción, que intentan, digamos, claro, sí. Circuitos alternativos. Alternativos, ¿no? De ciudades, sí. Mar del Plata, de hecho, tiene una gran cantidad de músicos grosísimos y actividades, sellos. También hay un sello de jazz que se llama ICM, que produce un montón de artistas y, bueno, están saliendo. Hay una escena, en el jazz la escena es tremenda. Digamos, hay un sello que se llama Desde el Mar, que es el que hace, digamos, el sello rockero, que también organizó 2 festivales ahí en enero. Por eso te digo, antes del Cuero hubieron los festivales Desde el Mar, que también se llenaron, fueron ahí justo en un lugar que queda justo como metiéndote en la playa por encima del mar. Entonces uno está adentro y ves para afuera y estás en el medio del océano. La verdad que es impactante, ¿no? El que viene dice, fa, ¿viste? Da mucho, ¿viste? Deja una imagen así, ¿no? Estamos hablando con Julián Rossini, que trae, bueno, novedades de los diferentes proyectos en los que está participando. Particularmente, la novedad sonora del día de la fecha es Abril. ¿Cuántas canciones tiene el disco? Son 8 temas en total, 7 son de mi autoría y hay un tema de Los Espíritus también, una versión que hicimos ahí el día en el estudio del tema Alto Valle. Ajá. Una modalidad que, bueno, vuelve, digamos, a hacer, que ya en su momento habías sacado, digamos, la reunión, que había un proyecto de reunión 2. Está, sí, para este, o sea, pienso que se va a grabar este verano, posiblemente Mar del Plata lo grabe nuevamente o algo, pero sí, ya tengo seleccionado los proyectos, o sea, va a seguir, es un proyecto que está siempre ahí. De poner en valor también la producción de nuestros vecinos. Sí, digamos. Claro, sí, sí, sí. ¿Y para esa reunión qué estás ahí? Bueno, arreglos así terminados, por ejemplo, hay Guacho, hay Las Armas Buenos Aires, atrás hay Truenos, una banda de Mar del Plata que se llama Luz París, esos 4, el señor Tomate también, uh-huh. Que no había hecho, para el disco pasado tenía ya un arreglo y no había entrado en ese disco. Así que entraré en este próximo. Bueno, Los Espíritus iba a ser, se adelantó, entró en este disco, justamente el tema que iba a versionar para la reunión 2, entró en el disco este, ya con banda. Así que, bueno, eso es más o menos el panorama. Hablamos acá del proceso creativo, y en tu caso, ¿en qué momento te encuentras? Digamos, porque si uno ve las redes sociales, digamos, si no te conoce en la intimidad, no conoce tus momentos libres y qué sé yo, todo el tiempo estás o tocando o grabando o, bueno, trabajando con otra gente. ¿Cuál es tu momento, digamos, de intimidad? A veces pasa que vas por o sea, vas en bici y se te ocurre algo, o bueno, a los músicos se les ocurre algo y paran, graban o no sé qué. Sí. En tu caso, ¿cómo pones a desarrollar eso? ¿Es un trabajo planificado o bueno? No, por suerte surge de esos, o sea, el proceso creativo en sí, digamos, surge de, o sea, momentos impredecibles, digamos, eso que te digo, en algún viaje capaz, donde estoy fuera del ámbito cotidiano del trabajo con muchos artistas, pues sucede eso. Después, por ahí, en un día tuve 3 ensayos y una grabación y después fui a dar clase, no sé. Y después no me siento a tocar porque ya no puedo dar más, digamos. Ya es todo un trabajo mecánico, ¿viste? Ahí no funciona crear, ¿viste? Entonces tiene que ser, en mi caso, por ejemplo, como espacios más renovados, más ver. En este momento, como hablábamos antes, digamos, me dediqué mucho más a sembrar todo un montón de cosas que ya había. Entonces, quizás estoy en el trabajo de las ideas que en algún momento surgieron, llevándolas a cabo con distintos proyectos. Entonces, bueno, ya volverá, siento que ya tendré un momento cuando termine el año, no sé, donde, bueno, me volveré a sentar y se empezarán a ocurrir las músicas nuevas o las ideas nuevas que serán nuevos discos, digamos. Por suerte nunca se detuvo eso. Siempre uno, no sé, la preocupación de decir, hace mucho no compongo, esas cosas que uno se las dice hoy por hoy, digamos. No vivo solamente de hacer mi música, ¿no? Obviamente, no me podría, pero... O sea, no es una preocupación desde eso, tengo que componer porque si no llego a fin de mes. Sí. No, tiene que ver con otra cosa, ¿no? No compongo, siento que tengo que componer. Y empiezan esas cosas que por suerte no son trabas a largo plazo. Al toque sucede algo, el caso me siento y hay algo nuevo, digamos. La verdad que siempre, es constante, creo que viene, es algo que llevo. No sé, que si viene, me viene conmigo desde hace tiempo, digamos, lo de hacer música y... Entonces no veo que se vea perjudicado, todo lo contrario. En este momento estoy trabajando más en eso, en esas ideas que fueron y en los proyectos de otros, donde también creo en función de eso, digamos. Estamos hablando, bueno, con Julián Rossini, que parece que hubo este viaje que vos mencionaste, es el viaje a Perú, es el que estuviste 2 meses viviendo en Lima. Un viaje que fue importante porque de ese viaje hay fotos que aparecen en Memorias del Nogal. Sí. El disco nuevo de Nogal se llama Lima. Hay un abordaje ahí del Cóndor Pasa. Sí. Que bueno, que se mete ahí en nogal.bandcamp.com, ahí puede escuchar el primer tema, que es Silencio, y que es el que vamos a escuchar después. Exacto. Pero no con el bajo la interpretación de Nogal, sino el plan más solista, sí, que le cediste ahí la interpretación del canto a Pablo Matías Vidal, sí, un viejo conocido tuyo también, sí, sí, con el que compartiste proyectos. Bueno, pasaron cosas en ese viaje. Sí, sí, sí, sí. Fue como una especie de... como un quiebre, ¿no? Un ciclo así, bueno, se venía haciendo cosas mismo. La facultad ya hacía ya 2 o 3 años que había terminado, pero nunca había, bueno, cortado así definitivamente con algo, decir, bueno, si me tomo esta mitad de año, o sea, producto del surgimiento de posibilidades de ir a tocar allá, ¿no? Por conocidos, digo, bueno, o sea, había salido la posibilidad de tocar en Lima, y entonces fue todo un recorrido, ¿no? Hacia allá y quedarme esos 2 meses, ahí curtiendo un poco la movida, la ciudad. Y bueno, como decíamos antes, ahí hice todos los temas del disco este que estamos trabajando en Lima. Surgieron ahí, en ese lugar. Entonces no fue una cosa premeditada, digamos, decir, me voy allá y voy a grabar un disco en base a eso, pensando, sino que bueno, me fui allá y salieron las canciones y hoy estoy trabajando un disco pensado como en un marco referencial, digamos. No significa que después vine para acá y hice otros temas también que van a estar incluidos en el disco, digamos, pero de alguna manera es como el leitmotiv de la idea. Bueno, es esto, es el concepto, ¿no? La mirada de una persona que está muy ajena, digamos, a una cultura, que lo vive, lo experimenta desde un modo, bueno, de observación, ¿no? Documental casi, ¿no? Uh-huh. O sea, la música andina, por ejemplo, me flashó la cabeza desde el momento. O sea, yo trabajo también en una orquesta escuela ahí en Villa Alba, acá en la ciudad de La Plata, que es de un lineamiento popular, con instrumentos autóctonos, ¿no? Sí, cusquenas, charangos, guitarras, percusión, violines. ahí me puse en contacto con la música andina por una cuestión de que tenía, bueno, que abordar arreglos en función de eso para la orquesta, y bueno, fue como una revelación. Esto fue antes del viaje, después todo eso lo vi en algunos grupos de allá o me pasaron músicas. Así que fue como un estallido de mundo. Digo, ¿y esto qué es? ¿Viste? ¿De dónde salió esta música? Yo no lo podía creer, ¿viste? Era como... Entonces, de alguna manera, este disco no pretende estar ahí. Decir, ah, no, es un disco de música andina, buscado, ¿no? Sino simplemente es como, bueno, una especie de marco referencial, tanto lírico, poético y musical, inspirado, ¿no? En una música que trae una tradición que yo jamás podría tocar de esa manera, creo. Porque me parece que pasa por otro lado, ¿no? Bueno, lo mismo que el folclore nuestro, digamos, ¿no? Hay algo que tiene que ver con la herencia de esa música, ¿no? Lo que uno se transmite por generaciones. Nosotros que venimos de otro lado, que somos, yo en mi caso, más bicho de ciudad, digamos, y eso lo veo, lo vi y dije, wow, esto me gusta, bueno, a ver de qué se trata, y, ¿no?, uno lo empieza a analizar. Pero es otro tipo de interacción con eso, me parece. Y una interacción que en el caso de El Cóndor Pasa también, bueno, al igual que el candombe del derrape, hay dos mundos que se encuentran, y en El Cóndor Pasa también es como una oportunidad más a esa composición, ya que parece milenaria, sí, pero bueno, sí, capaz que no tiene tantos años, pero parece de que está desde siempre, y acompañada en ese adelanto de Lima, de Nogal, con Rondó. Sí. Ese es un, hace referencia a un bar de Mar del Plata. Rondó era un bar de Mar del Plata, sí, donde presentamos el disco. De hecho, hoy ya no se llama más Rondó, ahora se llama Mingus el lugar. Está, es un muy buen lugar, digamos, para tocar, para los músicos. El Rondó es una forma musical que, ajá, o sea, parte, digamos, de una estructura A, llamémosle, no sé, A estrofa, B estribillo y C puente, por ejemplo, ¿no? Entonces es como una forma que va y vuelve, se refiere a A, B, C, B, A, digamos, ¿no? Estrofa, estribillo, puente, estribillo, estrofa, digamos. Es como una forma que se usaba en el barroco, en la música clásica, digamos. Entonces, como tiene esa estructura la canción, nada que ver, ¿no? No tiene, es mucho más popular la cosa, ¿no? Y la armonía está sacada de ese tema, ¿no?, del Cóndor Pasa, digamos, quedó como, bueno, una pieza en conjunto. La usamos como una referencia, una melodía que conoce todo el mundo. Es muy gracioso porque cada vez que la tocamos en vivo, por ahí nadie, es el momento donde todos se callan y se escuchas, ¡ay, qué lindo! ¿Viste? O decís, este tema se conoce, porque sí. De hecho, creo que es el tema que popularizó la música andina, lo hizo Simon & Garfunkel, que le hicieron una versión. Entonces se llegó ese género, por llamarlo así, o esa cultura, llegó a todo el mundo, ¿no? Gracias a esa interpretación, digamos, como pasa siempre. Lima, como las capitales de los países, tiene ahí zarpados contrastes. Hay, sí, barrios que parecen Miami y otros que, bueno, la ciudad vieja y todo el mundillo que rodea al casco histórico, digamos. Bueno, habla de esos contrastes, más que nada sociales. Y que, bueno, por momentos el silencio de esa ciudad también es como abrumador. Sí, sí. Sobre todo porque nunca es difícil hallarlo, el silencio. Pero cuando está, al ser una ciudad costera, digamos, tiene la playa y ahí está, hay toda una situación, ¿no? Porque toda la ciudad es, viste, que entre más o menos marzo, abril y noviembre, es una ciudad donde no existe el sol. Están las playas, ahí siempre llueve, ¿no? Entonces está cargado también de una energía, ¿no? Pero la gente igual es simpática, ¿viste? Yo veo que los argentinos, los porteños, terminamos siendo los más amargados, ¿viste? Los que más nos quejamos. Yo veo que, ¿viste?, el clima a mí me generaba eso, ¿viste? No sale el sol, loco, acá está, ¿viste? Pero estaba todo siempre bien, ¿viste? Sí, creo que el clima influye, me parece, en la percepción de las personas o en el comportamiento, ¿sí? Estamos hablando con Julián Rossini de esos dos meses que vivió allí en Lima. Una de las canciones que salió fue El Silencio. Sí, sí, sí, sí. Que en abril está, es el segundo track. Es el segundo track de los ocho que componen este disco, que saldrá en breve, que tenemos aquí, gracias a la gentileza de Julián, la posibilidad de escuchar algunas canciones. Escucharemos entonces El Silencio, cantada por Pablo Matías Vidal. Sí. Vamos a mandarle un saludo y después le sacaremos el cuero de su, sí, interpretación o algo. quasi una estrella. Eras tan bella como aquella, aquella luna en el mar. Eras el río que cruza el cordón, y entre los huecos el cielo se abrió. When I hear what we call music, it seems to me that someone is talking and talking about his feelings or about his ideas of relationships. But when I hear traffic, the sound of traffic here on 6th Avenue, for instance, silencio te vas, y en el silencio te vas, y en el silencio te vas, y en el silencio. Misterio, la fuerza que moviliza la esencia. Bueno, seguimos aquí en el misterio de la creación. Hablábamos, ya lo mencionamos un montón de veces, a Vidal, que compartió con vos grandes hazañas, aventuras musicales. Bueno, ahí, ¿por qué dijiste, bueno, ahora esto que lo cante otro? Es mía, sí. Pero ¿cómo fue el...? El concepto del disco, yo no canto. O sea, me dediqué a eso, a componer o a hacer los arreglos. Y en realidad sí, hice unos coros, ¿no? En un tema, pero muy por detrás. Pero bueno, elegí, decidí no ponerme en el rol de cantante. Un poco también pensando en esto de, bueno, como un disco más yacero en un punto, digamos, bueno, necesito otras voces, voces que interpreten, que se pongan en otro lugar de la canción. Si lo canto yo, quizás siempre me condiciono a mí mismo, digamos, bueno, o a las versiones. En este caso, como decíamos, es un tema de Nogal que ya tiene una interpretación, que la hice yo, digamos. Me pareció interesante eso, bueno... decir, bueno, ya cuando decidí que no iba a cantar yo ninguna de las canciones, que son tres en este disco, elegir que cante Pablo tiene que ver primero por su timbre de voz, o sea, pero también por, bueno, por este compañerismo que tenemos desde hace tiempo. Es una, o sea, todo el disco gira en torno a ideas marplatenses, o sea, si hay alguien que es platense, creo que es Pablo Vidal, sí. En todo, ¿no? En su personaje, pero es de los mejores, o sea, igual, con esto que digo. O sea, yo soy un abierto fanático de toda su producción. Me encantan todos sus discos. Siento que soy un afortunado en haber trabajado con él en algunos de esos discos. De hecho, ayer ensayé con él para una presentación que está armando del disco Te Amo, que cumple 10 Ajá. años, también un discazo. Así que yo voy a estar tocando también en esa fecha. O sea que con él, digamos, y él ensaya en el Boulevard Tentido, es parte de la, con los valses, digamos, ensayan en. Así que él está cotidianamente, lo veo. Y yo lo conocí a él hace más de 10 años, como 15 años. Yo tenía 14 años y él llegó a Mar del Plata así de un viaje en el, al sur que había hecho. Tendría 21 años, el 22 yo tenía 14. De la mano de Nacho Di Martino, que es otro amigo marplatense, músico, que en ese momento tocaba con él, que se llamaba Di Marti Patas, un proyecto en el cual yo toqué. Entonces ellos llegaron a Mar del Plata. Yo era un adolescente recién empezando a vivirlo y bueno, tuve la... No sé, la oportunidad de conocerlo, este personaje. Y ahí, o sea, nos conocimos en Mar del Plata, de hecho, con Pablo. Entonces Ajá. hay algo marplatense también en el hecho de que él esté cantando ese tema, ¿no? Yo creo que lo vi desde ese lugar también. Como decir, bueno, los otros cantantes son Julia Sanjurjo y Gaspar David, ambos marplatenses. Gaspar en este momento está en Barcelona, Julia vive en Capital. Pero como había una construcción de un ideario de esto, Mar del Plata, bueno, abril en Mar del Plata, bueno, cuando empecé a pensar en esto, en qué significaba todo esto, me pareció que Pablo Vidal encajaba perfectamente. Una cuestión personal, ¿no? Uh-huh. Pero creo que este disco es personal, por eso también está con mi nombre, digamos, o sea, lo quise asociar a eso. Bien, ahí escuchábamos a haciendo El Silencio de Julián Rossini. Que bueno, recién nos tiró ahí un dato que también había sido elegido para ser tema de conversación durante el día de la fecha por todo lo que significa, porque así como uno estando en otros lugares como observador, como haciendo un documental sí. propio Pero, de claro, lo que pasa, sí. Ve los contrastes, estando en el casco urbano de la ciudad de La Plata, a veces hace difícil ver los contrastes si uno está muy metido en la cuestión de uno. Dijiste que trabajás ahí en la orquesta escuela, la orquesta sí. de los pibes, y bueno, es un espacio interesante de producción, de creación, sí. porque se trabaja de otro modo, digamos, una orquestación más de cámara. Sí, claramente. Y a su vez, con pibes que hacen esa actividad, no como quien va a jugar al fútbol, después a plástica, sino como algo que los vincula de una manera no estigmatizada, digamos, con la sociedad. No, claramente, sí. En Villa Alba, que está la bueno, vos podés contar un poco de cómo es ese lugar en el confín de La Plata, digamos, como así lo has nombrado. Contanos cómo es tu trabajo ahí. Y, o sea, de hecho, la orquesta hace poquito cumplió 3 años desde que empezamos. El proyecto llegó, sucedieron un montón de cosas en esos 3 años, ¿no? Hoy por hoy, ver lo que sucedió y ver lo que está sucediendo y ver lo que va a suceder, o sea, poder pararse y decir, bueno, acá estamos, ¿qué pasó antes y qué va a pasar? Es muy estimulante porque estamos terminando de grabar un disco también, ¿no? En esto de producir, con todas las canciones, todo el repertorio que hemos trabajado estos 3 años. Tendremos invitado a Yaman también, un colega que va a venir a cantar El Árbol, la canción de él, y nosotros, bueno, hicimos un arreglo para en función de eso. Así que, nada, la verdad que es un trabajo tremendo. Ahí hay un aprendizaje, esto que te digo, que nunca se termina de aprender en nada en la vida, ¿no? Creo que ahí es donde más lo veo, donde más entendí ese concepto. Porque todo el tiempo es una sorpresa, todo el tiempo hay trabas que resolver, todo el tiempo ahí ves que como, bueno, los palos en la rueda y toda esa movida de que hay que resolver cosas, ¿viste? Y a veces eso, por ahí tenés momentos donde la sociedad o el Estado se involucra y momentos históricos donde para todo lo contrario, donde eso no sirve en la visión de ellos, ¿no? Uh-huh. ¿No? Quienes están gobernando. Parece que eso no importa, que no es necesario, porque los intereses son otros, ¿no? Acá el país tiene que funcionar, hay como una idea de que todo tiene que producir y, viste, exportar y todo eso. Está todo bárbaro, pero existen ciertos lugares de no acceso, ¿no? Donde, bueno, sí, eso no es parte del itinerario de un barrio que está cerca del río y que, bueno, se está construyendo y que hay escuelas rurales y no llega nada ahí. Entonces, decir, bueno, ¿Dónde estamos parados? ¿Viste? ¿Cuáles son los intereses? ¿Qué pensamos nosotros como sociedad? ¿Y cómo nos vinculamos? ¿No? Así que haber participado de ese estar participando, ¿no?, de ese espacio con un grupo, ¿no?, que es la Casita de los Pibes, que es todo un colectivo de gente que trabaja con estos pibes, con las problemáticas diarias, claro, de los pibes en los barrios, ¿no? Donde justamente lo que llega, o sea, sí llegan cosas, por ahí dije mal eso, llega, a veces llega lo que no es tan bueno, ¿viste? Es el desinterés o eso, la violencia, las drogas, digamos, así fuertes, digamos, para los pibes que están en etapa de aprendizaje, ¿no? Entonces, hay realidades, o sea, que terminan siendo dolorosas. De hecho, hemos transitado, digamos, muertes, o sea, como situaciones extremas, ¿no? Donde, bueno, sí, ya no hay más remedio, ¿no? Y todo eso es un aprendizaje de una colectividad, de gente en la que nosotros estamos. O sea, ellos son los voceros de esa realidad. Cuando los vemos tocar, digamos, y vemos que su trabajo está ahí, hoy por hoy, recién hicimos hace poquito una masterización de unos temas que grabábamos, que van a estar incluidos en este disco de la orquesta, que van a ser para una película que se llama Villa Alba, la historia jamás contada. Y de alguna manera, bueno, es un trabajo que hicieron los pibes de la Casita de los Pibes con, ¿no?, con ayuda de técnicos y de asistentes y directores en un taller de cine para realizar una película, ¿no? Nosotros hicimos parte de la música y ahí uno ve, bueno, ahí está la realidad de ellos. Ellos son los voceros de algo que nunca llega a los centros, ¿no?, urbanos. Y bueno, estamos ahí ayudando a que eso llegue, por lo menos, ¿no? Nosotros sentimos eso. Ahí ya no importan los egos o la cuestión, bueno, a ver, nosotros estamos, no, somos, ayudamos a que ese discurso llegue, digamos. Bueno, ¿sí?, acá está pasando esto, ¿no? Ese es un poco el trabajo, digamos. Bueno, ahí compartís con Rosario Huertas, claro, sí, encargada ella de los vientos, ¿no? Ella enseña vientos, enseña canto también. Está Edu Morote también, que, ajá, es el compañero de Los Pilares de la Creación, le llaman Los Pilares. Él es profesor de percusión. Facu Sosa, profesor de guitarra. Diego Montero, profesor de charango. Y Macarena Moscoloni, profesora de violín. Sí, ese es el grupo de profesores. Sí, importante lo que decías de cómo se involucra la sociedad y el Estado, ¿no? En un contexto en donde, bueno, eso, el arte queda como último en el fondo del tarro, digamos. Sí, claramente, sí. ¿Y de qué forma, digamos, ese trabajo se hace sustentable tanto para el equipo docente como para los pibes que no vean en esa cuestión de tocar un instrumento un pasatiempo, sino que pueda en algún momento proyectarse? Sí, proyecto, sí. Eso es lo que, bueno, una de las cosas más hermosas que nos dio este proyecto, digamos, a los profesores y a todos los que lo vemos, digamos, crecer, es eso, que por ejemplo hay un pibe ya que tiene 18 años, que empezó con 15 a tocar el violín y hoy está estudiando en el conservatorio y está tocando en una orquesta y está estudiando tango, ¿entendés? Entonces, bueno, ese es un futuro pibe que ya se está involucrando en su propio medio para desarrollarse como artista, digamos. Entonces, bueno, algo pasó ahí. También hay Naila, que es profesora de... Hoy es profesora ayudante de charango. Ella empezó siendo alumna de charango y, bueno, por su interés, por su compromiso, por su buena onda, hoy este es parte de los profesores. Digamos, el proyecto, en realidad, el objetivo viene a ser un poco ese. Que quienes estuvieron ahí lo vieron crecer y cosas de golpe, bueno, se involucran y siguen replegándolo. Así que hoy lo estamos viendo y esas son esas cosas que uno dice, bueno, esto no lo puedo cambiar por nada, digamos. Es ya algo pasó acá, digamos. Así que sí, eso. Para tener en cuenta entonces, estará pronto a salir el documental, sí, Villa Alba, la historia jamás contada. En estos días, de hecho, va a salir la música. Vamos a subir la música al canal de YouTube, digamos, estas tres canciones que están en la película, como un modo de adelanto también del disco de la orquesta. Así que sí, en breve también va a andar por ahí. Estar atentos ahí a lo que sucede en la periferia de la ciudad de La Plata, que es tan importante como lo que pasa en diferentes lugares y casas culturales donde se produce, sí, música. También hay un grupo de pibes que también alza su voz a través de una canción. Importante no tener en cuenta, como para, bueno, ver la película, escuchar los temas, ir y, bueno, valorar ese trabajo. De esa manera lo sostenemos entre todos. Ya dejamos de ser todos solamente nosotros lo que sostenemos, si se ve, si se escucha, si hay una devolución, si los pibes ven que lo que ellos hicieron, bueno, generó algo, ¿no? El arte todos buscamos, los músicos, no sé, los pintores, los casos que en algún momento haya una devolución, ¿no? Es como un proceso de comunicación en realidad, ¿no? El artista no está solo en su mundo haciendo cosas para él, para alimentarse él mismo. Yo creo que la liberación de eso y la devolución es lo que termina de cerrar, digamos, cierto proceso, digamos, ¿no? Entonces es importante, sí, que se escuche, que se vea, no sé, sí. Vamos a escuchar la última canción que compartiremos aquí, como para dejar ahí encendida la llama para, ¿no?, escuchar después todo el resto del disco. Dicen que aquí canta Julia Sanjurjo, sí. Marplatense también. Bueno, escuchamos y después últimos párrafos ahí de esta conversación. Último bloque aquí, los créditos finales de esta conversación que tuvimos con Julián Rossini, en donde ya se anima a hablar del río y directamente en Dicen, ya ahí lo apropiaste. Directamente, sí. Esa canción, bueno, es de la misma camada de justamente del viaje a Lima, Perú y todo eso, situada básicamente en ahí cerca de la zona de Cusco, digamos. O sea, la letra un poco habla de eso, de, ¿no?, de estar sentado ahí frente a un río y sintiendo qué es lo que sucede, ¿no? No tiene más vuelta que eso, ¿no? Una sensación. Interpretada también por otra persona, o sea, en el disco de Nogal va a salir cantada por mí, digamos, y en este caso sale también, liberándome yo de la interpretación, digamos. Bien, sí. Y así como un raconto último final, cosas a tener en cuenta, en donde van a ver, a escuchar los teclados de Julián Rossini, le van a ver la cara también, en el disco de Llaman y los Pilares. Llaman y los Pilares, sí. Estuviste ahí, sí, participando. Sí, grabé los pianos, el piano acústico, grabamos y arreglos de cuerda. Bueno, participamos, lo lindo de ese proyecto, digamos, es que bueno, las creaciones de Llaman, ¿no? Que tienen todo el vuelo de él, ¿no? Toda su personalidad, ¿no? Y su interpretación, que es inmensa, ¿no? Pero cuando se trabaja con los Pilares es un espacio de creación colectiva también, ¿no? Nos ponemos a ensayar en base a sus ideas, digamos, está claro que él es el que pone su voz ahí, digamos, ¿no? Pero la música se compone entre todos. Y de alguna manera, bueno, tuve la suerte de aportar arreglos también y ideas generales, como grabar un cuarteto de cuerdas, qué sé yo, que lo pudimos realizar hace poquito. Así que nada, va a ser un disco inmenso ese, sí, va a estar bueno. También con Alma Negra. Alma Negra, sí. Presentación mediante. De sí. Bueno, también ahí trabajando hace bastante ya. Sí, con Alma Negra hace 6 años que tocamos. Es un grupo, para mí, es de los grupos más relajados en términos, entre comillas, ¿no? De donde toco, porque subirse a un escenario y pasarla bien. Ya tiene su actividad sola el grupo, su ritmo de trabajo. Entonces nos divertimos un montón cuando tocamos, ¿no? Y a veces, bueno, sucede que, o sea, teniendo tantos proyectos no puedo tocar en todo, ¿viste? A veces se suceden los problemas de fechas simultáneas. Y Alma Negra es un proyecto que también participa otra gente. Entonces, bueno, si yo no estoy, bueno, toca el bajista, toca el piano, Eugen Massa. Entonces ahí viene otro bajista y ya está todo solucionado y la fecha sale bárbaro y no hay ningún problema. Lo mismo pasa con los Blue Jeans a veces, que claro, es un proyecto que toco también con Tomás Vilche, ¿no? La música de Tomás, que bueno, también desde los inicios yo estoy, desde hace 5 años venimos tocando, pero está clarísimo que es un proyecto de rock and roll, de guitarras y el rol quizás tecladístico que tengo a veces en fechas es más apreciado en algunas fechas que en otras, por si tenemos determinado sonido o no. Entonces el grupo funciona también a veces sin teclado, hay fechas que yo no he tocado y está todo bien también. Soy más como un colaborador hoy por hoy de los Blue Jeans. Pero bueno, es un proyecto en el que también empecé con ellos, ¿no? Lo iniciamos juntos, digamos. Así que también es grosísimo. Bueno, Nogal, dijimos que hay que esperar las novedades de Lima. Hay que esperar también la segunda reunión, que todo va a salir en primavera. Y, entonces, sí. Estamos bien ahí en la Marcela Primavera, esperando por un montón de cosas. Bueno, la verdad que Julián, es un gusto haber podido repasar un poco toda esta actividad, también un poco como para pensar, repensar, reflexionar. Sí, claro. Hay veces es difícil en la actividad de uno, y vamos a ponerla en términos críticos, por decirlo de alguna manera. Sí. Así que gracias por prestarte a este momento de reflexión. No, gracias totalmente a vos, sí, por la invitación. Sí. Esperaremos entonces para la salida de abril y los demás proyectos. Desde ya, muchas gracias por compartir la música. A los oyentes, estaremos encontrándonos el próximo domingo aquí en el Misterio de la Creación. Hasta luego. Hasta luego.